El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús enseñó con una parábola que era necesario orar siempre sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaban los hombres. Y en la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él diciéndole: te ruego que me hagas justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo: yo no temo a Dios ni me importan los hombres, pero como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme. Y el Señor dijo: oigan lo que dijo este juez injusto. ¿Y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, aunque los haga esperar? Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Hermanos, nuestro Rey Divino, hoy se nos habla de la oración. No es la primera vez que el Evangelio y que la Escritura nos hablan de la oración. En esta semana hemos celebrado a Santa Teresa de Jesús, gran doctora, maestra de oración, especialmente así brilla en la Iglesia. San Lucas, hace dos días también, es el Evangelio que acabamos de leer, y San Lucas es el evangelista que, entre otros temas, el que más insiste en la oración. La oración es un tema capital, fundamental, como está en el corazón de lo que es la vida cristiana, del mismo Evangelio, la oración evangélica, que tiene muchos aspectos. Hoy se nos habla de un aspecto de la oración. La oración es alabanza, la oración es acción de gracias, la oración puede ser también penitencial, la oración es todo aquello que nos relaciona con Dios, todo lo que nosotros desde el corazón hablamos en la presencia de Dios y escuchamos. Pero hoy se refiere a ese aspecto concreto que es la súplica, pedir al Señor. Y diría que todo este movimiento de la oración de súplica procede ante todo, nos damos cuenta, del sentirnos, del sabernos indigentes, pobres, débiles, limitados. Hay cosas que me superan y que solo Dios me puede dar. Yo solo no puedo. Yo no puedo, no me alcanzan las fuerzas. A veces hay otras cosas que son más que limitaciones, ya son pecados. Y ahí hay que pedir perdón, que también es oración. Pero aquí no se refiere el Evangelio a la súplica de justicia, de cosas que son buenas, que me están faltando, que yo no tengo fuerza para conseguir por mí mismo. La viuda, la pobre viuda, la viuda en el Evangelio, como otras viudas que aparecen, es como el ejemplar de la mujer desvalida, sola, desamparada, sin recursos humanos. Y claro, la viuda que no vale nada, digamos, no tiene significado ni siquiera legal, no tenía en ese momento ninguna fuerza, va al juez y el juez se puede burlar de ella tranquilamente y cerrarle la puerta. Entonces, la viuda es como la expresión del desamparo. No tiene, no puede a nada. Si el juez dice que no, no. Solo el juez la puede ayudar. Si él quiere, puede ayudarla. Pero este juez, que era bastante malo, no es el único, por supuesto, en la historia, no temía a Dios ni le importaban los hombres. O sea que realmente la situación es como desesperante. Porque el juez que puede ayudarla, como el único que puede hacerle justicia, no quiere. Insiste, insiste, insiste. Y finalmente el juez se rinde. Pero la viuda se sentía superada por los acontecimientos. En la primera lectura, en la batalla contra los amalecitas, ya lo hemos leído, Israel, el pueblo judío que está en camino hacia la tierra prometida, se ve superado. Cuando Moisés levanta los brazos, Israel prevalece. Ahí puede ganar. Si Moisés baja los brazos, Amalec triunfa e Israel es derrotado. Entonces, había que conseguir que Moisés tenga los brazos levantados, que es la expresión de la oración. Pero si no es por la oración, Israel es aplastado. Hay cosas, hay situaciones, hay momentos en los cuales ya no tenemos fuerza. Los acontecimientos nos abruman, cuántas cosas nos superan y tenemos que acudir a Dios. Por lo menos reconocer que, es verdad, por nosotros mismos no nos alcanza. Y por eso hay que pedir auxilio. No es el que pide auxilio cuando puede hacer algo, es el que pide auxilio haciendo todo lo que puede hacer. Israel combate, se esfuerza, se están jugando la vida, están poniendo todas sus energías, pero no dan para más. La viuda habrá tratado de hacer todo lo que humanamente se puede, pero no da para más. La súplica al Señor, y el Señor viene en ayuda, cuando yo también pongo todo lo mío, todo lo que yo puedo, de mi parte, buenamente, poner. Si ante todo, entonces, la conciencia de que necesito ayuda, yo solo no puedo. Contra esto está el espíritu soberbio, el necio, el orgullo siempre es una necedad, ¿no? El orgulloso que piensa que solo puede todo. Yo me arreglo solo. Eso ha pasado, a veces uno ha escuchado eso. Reza por vos, no rece por mí, yo me arreglo. Reza por vos o reza por tu abuela, no sé por quién, pero yo no necesito ni que recen por mí ni nada. Yo me arreglo. Y esa es la actitud también de toda una cultura, prácticamente o ideológicamente incluso atea, en la que se piensa que el hombre puede arreglar sus problemas solo. No necesitamos de Dios. Nosotros nos reunimos con nuestra ciencia, con nuestra tecnología, con nuestra buena voluntad, con nuestros esfuerzos, nos arreglamos. No hace falta que venga nadie. Bueno, esa soberbia es ciega, por supuesto, es ciega, es torpe, es falsa, y bueno, y después el mundo está como está. El hombre que no quiere a Dios se tiene que arreglar él solo consigo mismo. La miseria con la miseria. Y en ese encuentro de miserias y de impotencia y de debilidad, bueno, se crea el mundo que tenemos, que es un poquito más, mucho más cerca, diría, que el infierno, mucho más cerca del infierno que del cielo. Y el que tiene indigencia, que tiene esa conciencia, entonces yo sé que no puedo, que necesito ayuda, y va a pedir ayuda. Dios mío, ven en mi auxilio. Ese versículo, esta expresión de un salmo, tantas veces se dice en la liturgia de la Iglesia, a través de los siglos. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. ¿De dónde me vendrá el auxilio? Como hemos leído en el salmo, ¿no? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra, aunque el salmo decía otra expresión. El Señor viene de la montaña, ¿no? Viene de lo alto. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? Y el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor, que es lo que hace el alma que se humilla, hasta necesariamente tengo que humillarme, porque es evidente que no puedo. ¿Cuántas veces en la vida hay cosas que me superan. ¿Cuántas cosas que yo puedo romper, destruir, desarreglar y que ya no puedo arreglar? Uno puede cometer torpezas, errores y equivocarse tanto, pero ya no puedo después volver para el bien, ya no puedo recomponer lo que yo he descompuesto. Hay cosas que sí, arreglar una radio, un televisor puede ser fácil, pero hay cosas que ya no se pueden arreglar. O hay cosas que son tan complicadas, es como una madeja rara, y bueno, que necesito como un milagro de Dios. Y entonces lo pido, es legítimo y es necesario, es signo de fe, de confianza, de humildad, pedir. Y no es suficiente lo que muestra el Evangelio de hoy, esta viuda, no es suficiente pedir en un momento. Señor, ayúdame, punto, ya está, después me dedico. No, el Señor se hace respetable, nos hace bien, nos educa. Hay que pedir insistentemente, de modo constante. Por eso el Evangelio comienza diciendo, quería enseñar a los discípulos que hay que orar sin desfallecer, sin desanimarse. O sea, orar una vez y otra y otra y otra y otra y seguir pidiendo al Señor, golpeando las puertas como del corazón de Dios, sin desanimarse, confiadamente. Uno diría, bueno, ya es bastante. Uno se desalienta, se decepciona y se enoja. Mucha gente dice que está enojada con Dios porque no le dio lo que estuvo pidiendo y pidiendo. A veces pidió un poquito, a veces pidió más, a veces pidió mal, casi siempre pidió más o menos. Y Dios no le dio lo que uno pedía y se enojan con Dios. Bueno, el Evangelio de hoy me enseña lo contrario. No solo a no enojarme, sino a seguir confiando y esperando, y a hacerme más humilde. El Evangelio trae otros ejemplos. ¿Recuerdan lo de la cananea? Aquella mujer cananea que se hizo pequeñita como un perrito, o más que un perrito, persiguiendo a Jesús. O los ciegos de Jericó, que gritaban y gritaban más fuerte, siguiéndolo a Jesús. Y el Señor permite esto, no porque Él sea sordo, no porque Él sea duro de corazón, sino porque eso nos educa en la humildad, en la confianza y ensancha el corazón. San Agustín decía ya que el pedir mucho, pedir insistentemente, nos hace más capaces de recibir mucho. En el pedir, como esta viuda, en el pedir con esa la necesidad real, y con ese apremio, con esa voluntad de recibir, con esa necesidad de recibir, y con humildad, dilata el corazón, y el Señor da más. Uno es más capaz de recibir los mayores dones de Dios. Si nos hace esperar, es porque nos quiere dar mucho, y más de lo que nosotros pedimos. Y esto, bien, esto hay que entenderlo así, por un camino de humildad. El que se enoja rápidamente, el que desfallece o desespera rápidamente, es porque quiere como utilizar a Dios como una maquinita. Uno dice, bueno, hago clic y ya está. Sigo este mecanismo y funciona. Yo he escuchado, ustedes también seguramente habrán oído a personas que dicen, no, este Dios no funciona, o este santo funciona. Hay un santo que funciona bien, San Cayetano, por ejemplo. Pero este otro santo no funciona bien, porque no, como que no produce o no rinde. Uno lo entiende todo así con las categorías del mecanismo humano, de la eficiencia humana. A ver si esto me da resultado. Y Dios no quiere dejarse manipular así o dejarse manejar como una máquina. Dios es Padre. y un Padre infinitamente sabio, infinitamente bueno, y Él me va a dar lo que le pido o algo mejor de lo que yo le pido en el momento en que para mí será también mejor. Pero lo que queda muy clarito del Evangelio es que Dios ciertamente es Padre. El contraste que hace Jesús entre el juez inicuo, que era por supuesto injusto, malo, y luego Dios. Si este hombre malo hizo justicia de mala gana, pero hizo justicia, ¿cuánto más Dios? Que dice en el contexto del Evangelio, vuestro Padre, el Padre infinitamente bueno y misericordioso, ¿cuánto más hará justicia? Y habría que decir, por último, que esta súplica, este orar sin cesar, o por lo menos frecuentemente y con insistencia y con mucha confianza, tiene su fundamento. ¿Dónde lo aprendimos esto? Bueno, lo aprendemos acá en el Evangelio, en la misma Escritura, refiriéndome ahora a esta lectura de San Pablo, de la carta de San Pablo a Timoteo, que le habla de la importancia de las Escrituras. Las Escrituras, la palabra de Dios. Dios me ha dicho que hay que orar. Son la fuente. Dios me habla. Y en la Escritura, el mismo Dios me pide una respuesta, y eso es la oración. Oramos porque conocemos que Dios es nuestro Padre, que es infinitamente bueno, sabio, justo. Confiamos en Él, porque Él me lo ha dicho, Él se nos ha presentado así, especialmente en la Sagrada Escritura. ¿Qué hemos aprendido? Dice aquí el apóstol a Timoteo, que era un hijo espiritual, recuerda que desde la niñez conoces las Escrituras, las Sagradas Escrituras. ¿Quién te enseñó? Dice antes, tú sabes de quiénes la has recibido, la doctrina fiel que aprendiste. ¿De quiénes? Antes, en un capítulo al comienzo de la carta, San Pablo dice que este Timoteo fue educado por su abuela y por su madre, por su abuela Loide, su madre Eunice, creo que son la abuela y la madre, las únicas de las que tenemos nombre en el Nuevo Testamento, de un personaje importante, aparte por supuesto de algunas figuras, pero la abuela y la madre, que son las dos madres por supuesto, educaron a Timoteo en la palabra de Dios y por tanto en la oración. Ante todo, digamos que importante esto de el contacto, la comunicación, el conocimiento profundo, el frecuentar, como dice aquí el apóstol, la palabra de Dios. Y hay que resaltarlo hoy. Hay tantas otras palabras, tantos mensajes, permanentemente, no somos bombardeados, casi sin darnos cuenta, de día y de noche, por tantos mensajes, pero que no son la palabra de Dios, que nos distorsionan la imagen de Dios, nos confunden, nos engañan, nos seducen, nos mienten, pero no son la palabra de Dios. Ahí en la palabra de Dios, Timoteo fue educado, fue formado, modelado, y fue creciendo en la fe. Fue conociendo a Dios y fue entrando en relación con nuestro Padre Dios. Conocer bien la palabra de Dios. Por supuesto, en ese ámbito en el que la palabra es custodiada y rectamente entendida, que es la Iglesia. Conocer bien la palabra de Dios. Para no engañarse, para no tener una idea falsa de Dios. El otro día en Buenos Aires vi uno ha visto cada tanto cosas así, hay muchos templos aparentemente cristiano. Bueno, un templito decía por ahí, en Avenida Rivadavia, era una casita pintada así con colores llamativos y decía el cartel bien grande, Santuario Mundial de los Milagros. En ese lugar, y aparte abajo decía, Acá se elimina el sufrimiento, se eliminan todos los problemas, se consiguen todas las peticiones, todo lo que a uno le interesa. Como que es el lugar, si uno va a esa casita, realmente era una casita miserable, pero bueno, habrá quien cree que eso es verdad y que en ese lugar se dan todos los milagros. No creo que el dueño lo crea, pero sí lo creen algunos ingenuos, que bueno, y necesitados que buscan algún milagro. Eso somos, todos buscan un milagro. Pero eso responde a una idea de Dios que no es verdadera. El Dios de los milagros fáciles, que Dios hace milagros, por supuesto, que los ha hecho muchísimos, pero no así como en un comercio, no a gusto del consumidor o como para que así multiplicando milagros fácilmente. Lo que Dios nos quiere dar es infinitamente más que un milagro. Él nos da su palabra, Él se nos ha revelado, nos da su amor día a día, nos cuida providencialmente y nos quiere conducir a la plenitud de la vida eterna, de la que no tenemos ni idea y que es infinitamente más que todos los milagros que los hombres pueden imaginar. Pero no así el milagro fácil, como así como para resolver mis problemas domésticos día a día. Bien, el rostro de Dios, el corazón de Dios, la verdad de Dios nos la da la Sagrada Escritura. Y Timoteo iba creciendo en este camino, ¿no?, de la relación filial con nuestro Padre Dios. Sería, por tanto, un hombre de oración. Hoy para el mundo, ya que hablamos de las cosas del mundo, hoy se festeja aquí en Argentina el Día de la Madre. No es una celebración litúrgica, pero como todo lo bueno tiene que ver con Dios y también con la liturgia, por supuesto, la liturgia es el culto a nuestro Padre Dios por Cristo, con Él y en Él. Entonces, y la madre no es algo bueno, es algo excelente que Dios ha hecho. Entonces, como desvinculándolo del marco comercial en el que esto se desarrolla, recordamos a la madre, a las madres, a las buenas madres. Hoy se ha mencionado aquí, de la viuda no se dice que sea madre, a lo mejor era madre, tal vez sería madre desolada y viuda. O sea, ¿qué hace que sea una madre, si es con niños pequeños? Bueno, más en situación más desesperante. De Timoteo se habla de su mamá y de su abuela. Pero no hay que ir a la Escritura para conocer madres que han educado a sus hijos, madres ejemplares, que sobre todo ahora en este aspecto de tantos bienes que da una madre, ¿no? Tan dulce el recuerdo de la madre, tan dulce que nos, y que nos hace fácil el acceso a Dios. Cuando hay una buena madre, como que el corazón se dilata, ¿no?, y se hace, dan ganas de ser bueno. Pero solamente pensemos en esto, las madres que han enseñado a rezar, que nos han mostrado a Dios, que nos han enseñado a orar, el Padre Nuestro, el Ave María, las oraciones más sencillas, a estar en la presencia de Dios, que nos han hablado de Dios. Ese es el gran tesoro. Una madre puede dar muchas cosas buenas, pero qué extraordinario cuando la madre nos enseña a orar y a confiar en ese Dios infinitamente sabio y bueno, ¿no? Como hizo Jesús, como hacía aquí el apóstol con su discípulo Timoteo. Pues que el Señor, por supuesto, recompense a todas las madres esta bondad excelente, y que nos ayude a todos también a confiar en Él sin desfallecer, como decía Jesús.